Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. Yo la verdad es que no termino de entender cómo puede haber personas que sigan criticando que haya clubes que pongan media jornada económica, como pasa por ejemplo este fin de semana con el Club de Fútbol Talavera. Media jornada económica para ver al Real Madrid Castilla. Pues bien, todavía hay gente que no entiende que en asamblea de socios se ha aprobado que haya cuatro medias jornadas económicas de ayuda al club a lo largo y ancho de toda la temporada, que sirven para eso, para ayudar al club. En una, y hablo de esta, gran temporada que está realizando el conjunto de la ciudad de la cerámica. Y es que seguro que todas esas personas que no les escuece, o sea, que les escuece gastarse una entrada para el campo municipal El Prado, no les escuece gastarse el bolsillo, gastarse el doble de lo que cuesta una entrada para ver este fin de Altala, en comprarse un chándal de su equipo de primera división, una camiseta o una entrada para el Wanda Metropolitano o el Santiago Bernabéu, por ejemplo. Creo sinceramente que tenemos todos, y digo todos, hacer todo lo posible para apoyar a nuestros equipos de casa, ya sea de una forma o de otra. ¡Empezamos! Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de ver. ¿Qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes. Bienvenidos a Oiz Radio en el 95.0 de la FM. Bienvenidos a esta edición de miércoles, día 31 de enero del año 2018. Échame la culpa si quieres de mantenerte informado, de todo lo que sucede en el deporte de Talavera de la Reina y de la comarca. Ya sabes que los miércoles es un día especial, es un día que nos gusta porque tenemos que hablar de cosas distintas a lo que viene siendo lo habitual. ¿Y lo habitual qué es? Pues el fútbol y el fútbol sala. Aunque también tenemos que hablar de fútbol y de fútbol sala, pero lo haremos a deporte nacional. Hoy hablamos, por ejemplo, en el bloque número 1, hablamos de tiempo de cuidarse. Hoy vamos a dedicar el programa a las mujeres, Así que os recomiendo que todas las mujeres escuchéis Libre Directo Talavera Deportes en Oiz Radio en el 95.0 de la FM y a través de www.libredirectotalavera.es. Lo dicho, bloque 1, tiempo de cuidarse con Álvaro Corrochano. En el bloque número 2 tenemos que hablar con Nuria Gómez. Nuria Gómez es nuestra colaboradora del deporte femenino en Oiz Radio, en el Libre Directo Talavera Deportes. Así que hablaremos de todo lo que tiene que ver con el deporte femenino. Dos temas fundamentales: Ciudad de Talavera y Boraglas, nueva victoria de nuestras chicas frente a la Academia Albiceleste, y Sandra Sánchez, bronce en la prueba de París. En el bloque número 3 tenemos que despedir programa de la mano de jokerbet.es, y en esta portada, ya lo sabes, principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque 17, la noticia del día que te la traen nuestros amigos de Bora Formación. Y hoy te traemos también una novedad, y es que te anunciamos que vamos a poner en marcha nuestro WhatsApp de Libre Directo Talavera Deportes en el número de teléfono 630-353576, 630-353576, para que nos cuentes lo que tú quieras, para que te grabes una nota de audio, y te prometemos que te la ponemos aquí, en Libre Directo Talavera Deportes. Ahora ya sabes, engánchate a nosotros, vente con nosotros, porque ya sabes que en Oído Radio, en Libre Directo Talavera Deportes, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de deporte. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Bueno, pues ya lo sabes, sintonía de principales noticias de carácter nacional e internacional te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y es que Moca Café, ya sabes que te trae los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, los mejores bocadillos gigantes como para dos, cubos de botellines de Estrella Galicia, 6 botellines por tan solo 6 euros y además con aperitivo. Lo tienes todo. ¿Y qué vemos? Pues que vamos a ver, aparte de a los camareros que son guapísimos todos, tenemos que ver el mejor deporte, el fútbol, el tenis, el baloncesto, todo lo tienes en Moca Café. Noticias, comida y todo lo tienes en Moca Café. Venga, vamos a hablar del mundo del fútbol y es que hoy todos estamos pendientes del cierre del mercado de fichajes en primera, en segunda y en segunda división B, con lo que hasta las 12 de la noche todos los equipos podrán realizar sus últimas incorporaciones de cara a la definitiva segunda vuelta de todas las competiciones. Mañana os contaremos si hay algo reseñable de última hora. De momento, lo que podemos reseñar es que el Barça está quitándose todo lo que no quiere a base de cesiones. Tenemos que hablar del mundo del motor y más concretamente de Fernando Alonso, ya que ayer se conoció de forma oficial, aunque era algo que ya se sabía, y es que el piloto asturiano pilotará un coche campeón en busca de llevarse la victoria en las 24 horas de Le Mans. Lo hará con Toyota. Los últimos ganadores han sido todos Porsche, pero los Porsche finalmente no van a competir en las 24 horas de Le Mans, por lo tanto, Toyota es el principal favorito del coche de Fernando Alonso. Pero no solo queda ahí, ya que Alonso va a disputar todas las pruebas del Mundial de Resistencia, excepto una, porque es la que coincide con una de las pruebas del calendario de Fórmula 1. Tenemos que hablar de fútbol sala y es que hoy arranca el europeo de fútbol sala para la selección española, vigente campeona de esta competición. Empieza esta tarde con la disputa del partido frente a una novata, frente a Francia. La roja estará encuadrada en el grupo D junto a Francia y Azerbaiyán. Ya se han disputado los dos primeros encuentros de la Eurocopa con el resultado de Serbia 2, Eslovenia 2 y de Polonia 1, Rusia 1. Y vamos a terminar hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno. Tenemos que hablar de Queralt Castellet, es una catalana que va a estar en los Juegos Olímpicos de Invierno y además es una clara opción a medalla porque viene de ganar la Copa del Mundo de Snowboard que se ha celebrado en Estados Unidos, con lo que aunque en nuestro país no estamos acostumbrados a lidiar en estas plazas, hablo de los Juegos Olímpicos de Invierno, seguiremos muy de cerca a nuestros 12 participantes que van a estar en las diferentes modalidades de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebran en Pyeongchang, que se van a empezar próximamente. Estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional. Te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17. Y nosotros lo que tenemos que hacer es marcharnos a conocer la noticia del día. Te la trae Nébora Formación. Hoy hablamos de karate. I'm in love with your body. Évora Formación, en el Polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. Baby, why do you go? But I know you wanna stay. Wait till ya. Nada, pues vamos a conocer cuál es la noticia del día que te la traen nuestros amigos de Évora Formación, ¿eh? Y es que ya sabes que con Évora Formación vas a poder conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y es que ya sabes que con Évora Formación tienes un amplísimo abanico de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Los tienes todos, ya lo sabes, ¿eh? En el Polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.evoraformacion.es. Ya lo sabes, Évora Formación. Study and enjoy. Y vamos a hablar de esa noticia del día, que no es otra que nuestra karateca Sandra Sánchez. La karateca talaverana Sandra Sánchez ha iniciado su duro camino olímpico hacia Tokio 2020 con una meritoria medalla de bronce en el transcurso competitivo de la primera jornada de la Liga Mundial de Karate, la Premier League, celebrada el pasado fin de semana en París. Sandra, dominadora absoluta de las últimas ediciones de esta competición mundialista en la modalidad de kata, se hizo con el tercer puesto tras imponerse a la también española Lidia Rodríguez por un contundente 5-0, sumando así sus primeros e importantes puntos en una competición que tendrá sus próximas citas en Dubái del 16 al 18 de febrero y en Rotterdam del 16 al 18 de marzo. No obstante, la talaverana competiría previamente del 9 al 11 de febrero en Guadalajara, sede de una de las cuatro pruebas de la Serie A contempladas en el circuito mundial de karate, unos eventos competitivos de gran repercusión e importancia, ya que por primera vez otorgan puntos clasificatorios para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pues a darle duro, ¿eh? No le queda otra a nuestra karateca Sandra Sánchez. Que lo dicho, ¿eh? Que nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad. Y a la vuelta ya está con nosotros Alba en los estudios de la OIZ para contarte Tiempo de Cuidarse. Hablamos de las mujeres hoy. Moca Café, en la calle Capitán Luque 17. El fútbol es nuestro. Ven a ver los partidos de una forma diferente, increíble, en un ambiente inigualable. Moca Café, cubos de cerveza de Estrella Galicia con aperitivo, 6 botellines, 6 euros. Y en la carta, hamburguesas especiales, bocadillos gigantes, como para dos. El fútbol, el baloncesto, el mejor deporte, lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Ahora en Original, Establecimiento Oficial Nautical Rope, encontrarás la pala que se adapta a tu juego, una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de OIZ Radio. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second. Bueno, pues aquí seguimos, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes en OIZ Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Edición miércoles, día 31 de enero. Es miércoles, es tiempo de cuidarse. Ya está con nosotros Álvaro Corchano. Álvaro Corchano, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, David. Buenas tardes. Duodécimo programa. Duodécimo, vamos a por ello. ¿De qué hablamos, compañero? Pues hoy vamos a hablar de la vinculación entre mujer y deporte, ¿no? Un binomio muy interesante. Muy interesante, con cositas además, con cositas pioneras, ¿no? Sí. Que nos vas a tratar, no solamente en el programa de hoy, sino también en varios programas, porque ya me has anticipado off the record, ¿no? Fuera de micro, que es el tema de la mujer y el deporte es un tema muy amplio y en el que nos va a dar para varios programas. Efectivamente, así es. A día de hoy, bueno, hay amplia evidencia de de cómo la mujer, pues bueno, ha ido cogiendo reconocimiento, además que merecido, luego lo comentaremos. Y bueno, a día de hoy se sabe que la mujer está pegando muy fuerte, que tiene un nivel tan alto como el hombre o mayor. Y bueno, vamos a hablar un poquito de ello, un poquito del tema del entrenamiento, un poquito del tema de nutrición. Y bueno, vamos a meter un poquito en ello, ya te digo. Si luego surgieran dudas, nos meteríamos más en profundo. Pero bueno, vamos a hacer al menos este programa y el que viene seguro de nutrición y ejercicio para la mujer. Pues venga, tiempo de cuidarse, con Álvaro Corrochano, así que todo tuyo, compañero. Bien, pues todo empezó en 1967, cuando Catherine Switzer corrió por primera vez el maratón de Boston. Muy pilla ella, porque veía que si no lo podía hacer, se inscribió bajo otro nombre, es decir, concretamente bajo las iniciales de K.V. Switzer, que era su apellido. ¿Por qué? Porque este maratón, y antiguamente, solo podían practicar deporte los hombres. En este sentido, claro, si se hubiera apuntado esta chica bajo el nombre de una mujer, directamente le habían dicho, oye, no te puedes apuntar porque esta carrera es solo para hombres. Bien, la cuestión es que al final, bajo ese otro nombre, bajo ese nombre encubierto, esta chica no solo se apuntó, sino que corrió y además, en contra de las expectativas, consiguió acabar la carrera exactamente en 4 horas y 20 minutos. Y bueno, fue a partir de ese momento cuando, bueno, el deporte femenino, digamos, empezó a pegar fuerte. Y gracias a esta heroína, porque no tiene otro nombre, bueno, pues seguramente gran parte de culpa de que a día de hoy el deporte femenino esté tan extendido es suya, ¿no? Y bueno, merece todo nuestro reconocimiento porque fue una verdadera campeona. Por supuesto que sí, y además lo que tuvo que sufrir en la carrera, ¿no? Que incluso es que tienes aquí en esas diapositivas que tú preparas una fotografía, una imagen en la que intentan echarla de la carrera. Efectivamente, uno de los comisarios de la carrera, que se llamaba, o se llama, no sé, Jock Semple, era el encargado, y digamos que la vio, se percató de ella, porque además no era tan difícil verlo, ¿vale? Antiguamente los corredores no eran muchos, de hecho en este maratón creo que eran unos 200 y pico, 300. Evidentemente no era fácil verla si se camuflaba entre las masas, pero bueno, consiguió verla y bueno, fue detrás de ella, la quiso echar de la carrera, pero curiosamente el novio de Katy, que ese es su nombre de pila, y otros cuantos corredores se aunaron, digamos, entre ellas, la protegieron, y al final la chica, rodeada de todos los hombres para que nadie pudiera hacerla nada, consiguió acabar la carrera. Es decir, súper curioso. Y fíjate que es una historia muy, muy entrañable y a la par que curiosa, ¿no? Y bueno, aquí empezó, digamos, el punto más fuerte, porque además se sabe que incluso en muchos países todavía... es habitual que las mujeres no puedan ir a los terrenos de juego, por ejemplo. De hecho, en Arabia Saudí, ahora, creo que Ha salido hace muy poquito. Hace muy poquito han empezado a dejarlas a simplemente verlo, ¿no? Es decir, antiguamente ni siquiera dejaban ir a ver a las mujeres. Era como, solo pueden ir los hombres, es decir, bueno, incomprensible, pero bueno, gracias a Dios estamos evolucionando y eso siempre es positivo. Cosas absurdas que tienen algunas culturas. Efectivamente. Y bueno, por otro lado también el tema de la mujer y el deporte, que es lo que vamos a hablar, ha tenido un contexto un poco particular, ¿no? A nivel de, por ejemplo, de estudios científicos, todo se ha volcado en el género masculino, ¿vale? Siempre se ha tendido a pensar que todo lo que pasara o todo lo que se concluyera en los estudios de varones se puede extrapolar perfectamente a la mujer, y se nos olvida una cosa, la mujer tiene el ciclo menstrual, lo cual, digamos que... produce una serie de cambios y afecta tanto al rendimiento como a la salud, que evidentemente todos esos datos que se pueden concluir del género masculino no se pueden extrapolar al femenino, porque son dos cosas completamente diferentes. Es decir, que la mayoría de cosas lo pueden compartir y un entrenamiento de un hombre puede ser similar al de una mujer. Pero es cierto que tiene que haber, además, puntos de diferencia, porque por el propio ciclo menstrual, como he dicho, puede cambiar la película por completo, ¿no? Por decirlo así. Y por otro lado, bueno, también es verdad que a nivel... Hablamos a nivel... cuando te refieres a entrenamiento, ¿hablas a nivel competitivo o también hablas a nivel cualquier tipo de entrenamiento que cualquier persona puede realizar simplemente por el mero hecho de hacer deporte? Efectivamente. Mira, por poner un ejemplo, le va a pasar igual a una mujer de rendimiento que a una mujer de salud, que quiera, digamos, hacer deporte por mejorar su salud. De hecho, es curioso como, por ejemplo, cuando se están aproximando los Juegos Olímpicos, se sabe, es decir, hay investigaciones que dicen que las mujeres se quedan embarazadas, ¿vale?, para precisamente evitar que durante esos Juegos Olímpicos el ciclo menstrual no altere su rendimiento y puedan ganar. Es decir, fijaros hasta qué punto llega todo esto, ¿no? Es decir, se quedan embarazadas, super... me imagino que... sí, un tiempo antes, corto, sí, exactamente. O sea, al principio, es decir, prácticamente antes, claro, un mes antes, que van a poder seguir haciendo su actividad, incluso a lo mejor dos semanas antes, para que realmente se aseguren de que el rendimiento va a ser el esperado, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Porque no va a haber fluctuaciones en el ciclo menstrual, va a ser todo, digamos, en una situación idílica, ¿no? Tengo que hacer el chascarrillo porque si no reviento, baby boom olímpico, ¿o cómo es eso? Pues seguramente en esa época nacieron bastantes niños de atletas mujeres, ¿no? Es decir, sí, sí, totalmente, ¿no? Es súper curioso. Y a lo que iba es que como el ciclo menstrual, en función de la etapa en la que estés, de la fase, ¿vale? Hay varias fases, lo comentaremos en el próximo programa. En función de esa etapa, pues conviene mejor hacer un tipo de entrenamiento y seguir un tipo de dieta, o viceversa. Es decir, si estamos en otra etapa de nuestro ciclo menstrual, pues conviene seguir otras pautas, tanto de alimentación como de nutrición. Es decir, es muy importante saber esto, ¿de acuerdo? Y en las planificaciones de entrenamiento, ni te cuento, porque en función de la fase, la persona, en este caso la mujer, es mucho más propensa a lesionarse. Entonces, saber en qué momento le tengo que aplicar estas cargas, o más intensidad, o este tipo de entrenamiento, o este tipo de ejercicios más preventivos, o este tipo de alimentación, todo dado, es clave, no solo para mantener o mejorar la salud, si se puede, sino para mejorar el rendimiento, que al final las chicas atletas lo que buscan es eso, como todo, ¿no? Quiero mejorar mi prueba en esto. Pues bueno, cuanto más preparados estemos, cuanto más variables tengamos en cuenta, muchísimo mejor. Y evidentemente el ciclo menstrual en la mujer afecta y mucho. Es decir, la mujer no es como el hombre más pequeña. No, no, no, para nada. Es decir, lo normal es que tenga menos masa muscular y a nivel fisiológico es parecido, pero el ciclo menstrual altera todo, ¿vale? Y esto hay que tenerlo evidentemente en cuenta. Por otro lado, a nivel de contexto también, siempre hemos visto... que bueno, cuando nace la muchacha, pues bueno, la muchacha con los muñequitos, el muchacho con el balón de fútbol, colores rosas hacia el género femenino, azules o más de niño, no lo entiendo, es decir, siempre ha sido un poco así, ¿no? Y al final nos han ido metiendo tanto eso en la cabeza que realmente a la hora de entrenar y todas estas cosas relacionadas con el deporte, es normal que la mujer todavía, pues casi de forma inconsciente tenga como, esto es para mí, que sí, que realmente es para ti, o sea, el deporte es para todos, o sea, en cualquier etapa de la vida te beneficias de ello, independientemente que seas mujer o seas hombre, ¿vale? Entonces, pero bueno, al final te das cuenta, echas un poco la vista atrás, analizas un poco los factores y dices, ostras, es que no me extraña que el género femenino haya empezado un poquito después, ¿no? Pero porque la propia sociedad ha propiciado ese cambio, ¿no? ¿Te pregunto por las pesas o lo vas a decir luego? Lo voy a comentar luego. Pues venga, dale. ¿Vale? Bien, viendo estudios, hablando además de las pesas, hay un estudio súper curioso que nos dice cuáles son, digamos, las razones por las que las mujeres no entrenan la fuerza. Y tenemos cinco principalmente. La primera sería competencia con las obligaciones familiares. Es decir, pues bueno, la mujer, lo típico, pues que siempre está más atareada, que como que tiene un vínculo mayor con los hijos, cosa que no debería ser así. Es decir, padre y madre tienen la misma responsabilidad y punto. Por otro lado, la inexperiencia y la inseguridad por no tener buena técnica era otra de las razones por las que las mujeres no entrenaban la fuerza. Es decir, no, yo tengo miedo a hacer una sentadilla porque no voy a saber, tengo cierta inseguridad porque me puedo lesionar, prefiero hacer otras actividades como zumba o pilates o yoga, que es como más para mujeres, nada más lejos de la realidad, ¿no? Es decir, yo siempre digo lo mismo, nadie nace enseñado y ni yo sabía hacer una sentadilla hace X años, Ni una mujer tiene por qué saberlo, porque es lógico, es decir, nadie nace enseñado. Ni una mujer ni un hombre. Ni un hombre ni nadie. Es decir, yo no sabía hacer una sentadilla. Efectivamente, yo lo acabo de decir antes y lo mismo, es decir, no tenía ni idea, pero bueno, estudiando, aprendiendo y otras muchas cosas más, pues al final lo consigues, pero esto es extrapolable al resto de nuestra vida, ¿vale? Por otro lado, ¿qué más razones tenían las mujeres para no entrenar la fuerza? El miedo a ponerse grandes, esta era la típica, ¿no? De... yo las mancuernas de más de 2 kilos no las cojo, a ver si me voy a poner como Hulk, ¿no? Es decir, que no, que esto no funciona así. Es muy complicado ganar masa muscular. a los hombres nos cuesta mucho, y eso que tenemos más testosterona, que es una de las hormonas, digamos, más relacionadas con el anabolismo, que es con el crecimiento de masa muscular. De hecho, sabemos que, por un lado, las mujeres no solo tienen menos concentraciones de testosterona, ¿vale?, como 10 o 20 veces menos que los hombres, con lo que ello conlleva, sino que además tienen muchísima menos masa muscular, principalmente en el tronco. Entonces, estas son dos claves que van a, digamos, a reducir el potencial de la mujer en cuanto a ganar masa muscular, con lo cual no deberían de tener miedo a entrenar la fuerza. Ahora veremos algunos beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Son muy interesantes. Pero bueno, vamos a seguir en este caso con la razón número 4 que tienen las mujeres para crear rechazo hacia el entrenamiento de fuerza. Y sería el miedo a perder la feminidad, ¿no? El miedo a, oye, yo me voy a poner muy fuerte, voy a perder, digamos, mis curvas, mi estética y bueno, no quiero parecerme a un hombre, ¿no? De hecho, sí que es verdad que hay ciertas mujeres que dicen, yo es que ensancho muy rápido y demás. Habría que ver cómo se ven ellas y cómo les vemos los demás, ¿no? Que muchas veces es como, no, no, yo como saque un poco más de brazo me da miedo. Y la realidad es que un cuerpo, digamos, que se nota que entrena, que está, digamos, tonificado y demás, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con un cuerpo delgado, ¿vale? Entonces, bueno, ese miedo infundado, pues intentaremos que en este programa y con el otro quede bastante claro que deben sí o sí ponerse a entrenar, y si puede ser la fuerza principalmente. Y por último, otro de los de las razones que realmente tienen las mujeres a la hora de evitar el ejercicio de fuerza era que lo ven como una actividad propia de hombres y no como de mujeres, ¿no? La realidad es que, como he dicho antes, el entrenamiento y el ejercicio en general y el deporte es para todos. Es decir, aquí no se puede discriminar a nadie. Y es que todos, independientemente de la edad que tengamos y la condición, deberíamos practicar ejercicio sí o sí. Siempre, evidentemente, pautado por un buen profesional cualificado y adaptado, por supuesto, a las circunstancias, objetivos y necesidades, en este caso, de la mujer, ¿no? Y bueno, también comentar que la industria, digamos, siempre ha ido en contra de la mujer, aunque pensemos lo último, porque por un lado, fijaros, ha creado un estándar de belleza, ¿no? De tú tienes que ser así, tienes que ser como las modelos, delgada, con este tipo de corte de pelo. Es decir, no. O sea, aquí cada uno es dueño de sí mismo, dueño de su imagen, y con ella hace lo que le venga en gana, ¿no? Y al final, además de esto, de que han querido crear un estereotipo que es surrealista, es decir, que es imposible que sigamos y que espero que nadie siga. Después, encima, han vendido revistas, productos, cremas y tratamientos y suplementos especiales para, bueno, para ser más mujer, para digamos, respetar y seguir ese canon de belleza que socialmente ha sido aceptado siempre, ¿no? Y bueno, nada más lejos de la realidad. Al final, estos son bueno, cosas que están ahí y que realmente debemos adoptar una actitud crítica y reflexiva ante ello e intentar un poco, bueno, decir, oye, que yo puedo entrenar fuerza, que yo puedo comer esto, que yo tengo que además cuidarme, que me olvide ya de los potingues y de las revistas que te dicen que bajes dos tallas, porque al final sabemos que, de hecho, uno de los problemas de las mujeres que se centran muchísimo en el peso, ¿no? Y sabemos que, bueno, que el peso es un indicador más, un indicador insuficiente y simplista, que solo nos indica un número, pero nosotros estamos hechos de agua, de masa grasa, de masa muscular, los órganos también tienen peso. Entonces, bueno, más allá de fijarnos solo en eso, pues bueno, deberíamos de tener en cuenta algunas otras cosas, ¿no? Y por otro lado, ya para ir terminando, comentar los beneficios del entrenamiento de fuerza, ¿no? Que son súper interesantes. Antes de que empieces con lo del entrenamiento de fuerza, pero fíjate hoy en día lo que ha llegado a cambiar, ¿no? La perspectiva de lo que tú dices de la imagen, que ahora yo creo que, fíjate, que somos más nosotros, más los hombres, los que, muchos de ellos, sí. No digo que todos, los que se fijan más en su imagen que incluso las propias mujeres, ¿eh? Efectivamente, hay, o sea, una tendencia ha cambiado, extrema al ha cuidado. Ha cambiado eso, porque ahora somos los hombres los que nos atiborramos a cremas, sí, a de todo, a cuidado con la comida, a cuidado con... O sea, eso es cierto, ¿no? A ver, por un lado, yo lo que veo no bien... Que no es que se hayan descuidado las mujeres, en absoluto. Efectivamente. En absoluto. Sí, pero es como... igual que el deporte en las mujeres ha crecido, en nosotros ha crecido, digamos, el cuidado personal. Exactamente. Que está de maravilla. Es decir, está muy bien, ¿no? A todos nos gusta ir bien arregladitos, bien guapetes, con nuestro cortecito de pelo, con nuestro coche limpito, con nuestra barbita bien perfilada, claro que sí. Pero bueno, al final... Sergio y yo no contamos con bien perfilada, ¿verdad? Yo tampoco, ¿eh? Así que yo tampoco. Tres barbudos estamos aquí. De hecho, no. Me gusta arreglármela, pero bueno, lo justo. Prefiero, fíjate, hablaré estilo de ello... hipster. No tanto. Hablaré de ello más adelante. Y cómo tendemos a, ostras, nos encanta cuidarnos por fuera, llevar la mejor camisa, la mejor imagen, el corte de pelo... más a la moda, la mejor colonia, y sin embargo luego por dentro estamos como estamos, ¿no? Es decir, nos importa muy poco lo que comamos, lo que descansemos, ¿no? Entonces al final, bueno, vamos a ir de dentro hacia afuera, ¿no? Mejor. Bien, pues volviendo al tema de los beneficios del entrenamiento de fuerza, que son aplicables no solo a mujeres, sino también a los hombres, por supuesto, a todo ser humano son aplicables, siempre y cuando se entrene de forma óptima, por supuesto. Por un lado, aumentar la masa muscular, que aunque en el caso de las mujeres lo vean como me da un poco de reparo, me da miedo, no quiero ensanchar, que no, que ganar masa muscular cuesta muchísimo, o sea, cuesta muchísimo, igual que perderlo también, pensamos que se pierde muy fácil, sobre todo los hombres. Oye, yo si un día no entreno pierdo masa muscular, no como proteína, oye, que no funciona así, que el cuerpo tiende, digamos, a preservar esa masa muscular porque le interesa, y evidentemente si no hubiéramos preservado ancestralmente nuestra masa muscular, no estaríamos aquí seguramente, ¿vale? ¿Qué conseguimos aumentando la masa muscular? Pues principalmente sabemos que el órgano, que el tejido muscular es un órgano endocrino a día de hoy muy activo, muy dinámico, que demanda muchísima energía, con lo cual si tenemos más masa muscular vamos a quemar, digamos, más calorías en reposo, ¿no? El famoso metabolismo basal, que sí que puede estar un poquito más acelerado, ¿no? Va a mejorar la sensibilidad a la insulina, que es muy interesante en personas con sobrepeso, obesidad y diabetes principalmente. Mejora la salud de nuestros huesos y va a prevenir osteoporosis y osteopenia, muy típico, trastornos asociados al no entrenar, al sedentarismo, a no comer suficiente proteína, principalmente en nuestros adultos. Disminuye el riesgo de diabetes por la mejora en la sensibilidad a la insulina. Reduce varios tipos de cáncer y disminuye la recidiva, es decir, el volver a incurrir en ese cáncer. De hecho, hay muchos estudios y muchos hospitales que ya están incluyendo el entrenamiento de fuerza en pacientes con cáncer, tanto mujer como hombre, ¿no? Y esto es muy interesante. Por otro lado, disminuye el riesgo de mortalidad por cualquier causa, reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, mejora el perfil lipídico, es decir, nos ayuda la masa muscular a quemar más grasa, disminuye la ansiedad y el estrés, se sabe que también puede reducir el apetito, es decir, son muchísimos beneficios que están más que demostrados. Y que gracias al entrenamiento de fuerza y también al entrenamiento en general nos vamos a ver beneficiados, valga la redundancia, con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje es ese, que entrenen las mujeres, que entrene todo el mundo, que entrenen nuestros niños, nuestros abuelos, ¿vale? Y si puede ser la fuerza, pues evidentemente muchísimo mejor, ¿no? Y al final, sobre todo, hablando en el caso de la mujer, que es lo que hoy estamos defendiendo, pues bueno, que se olvide de las cremas, de los productos milagros, de las revistas, de los productos rosas, de los bajos en lai, en grasa, y que coman como Dios manda, ¿no? Es decir, una buena base, como hemos dicho, de fruta, de verdura, vegetales variados, carne, huevos, pescado, y solo así van a mejorar no solo su salud, sino su composición corporal, ¿no? Y bueno, que pierdan un poco el miedo, sobre todo, al ejercicio de pesas, ¿no? Que ya sabemos que es súper interesante, especialmente para las mujeres. Y nada, que evidentemente va a requerir esfuerzo, que no se gana masa muscular tan rápido y que por supuesto que no tengan miedo. Y si necesitan algo, alguna duda, pues que nos pregunten, por supuesto. ¿Tienes lápiz y papel? Es algo que me llevabas pidiendo ya tiempo. ¿Tienes lápiz y papel para poder apuntar? No. Que sí, hombre, que sí que lo tienes. Ah, sí, vale, tengo aquí una hojita. Hoy arrancamos el WhatsApp de Libre Directo Talavera Deportes, aquí en Oíd Radio en el 95.0. Te lo digo, 630-353576, te repito, 630-353576 para cualquier duda que tengáis acerca de este respecto o simplemente para lo que vosotros queráis decirnos. Mándanos una nota de voz y nosotros te sacamos aquí en el espacio deportivo de Oíd Radio, en el 95.0 de la FM. Te repito, 630-353576. Te lo vamos a ir repitiendo en todos los bloques de los diferentes programas de los espacios deportivos de Oíd Radio, aquí en Libre Directo Talavera Deportes, y por supuesto que seguro que Álvaro también te lo va a poner en su muro de Facebook cuando lo publique. Y queremos que vosotros seáis parte del programa deportivo del Directo Talavera Deportes. Decirnos lo que... Hombre, sin faltar el respeto, eso sí. Efectivamente, claro. Pero favor. Decirnos lo que queráis, ¿eh? Decirnos lo que queráis, dudas, preguntas de cara a cualquier tema del deporte. No tiene por qué ser como del tema que estamos hablando. Efectivamente. De cualquier cosa, que Álvaro va a estar encantado de poder contestároslo. O que queréis preguntar algo a Fran Alcoy, algo a cualquier deportista, lo que queráis... lo vais a tener en este teléfono. Te repito, 630353576. Fenomenal, pues nada, qué sorpresa me llevo. Ya lo hablamos hace tiempo, así que nada. Todos aquellos interesados en alguna duda, pues que nos manden un WhatsApp a este número, una nota de voz o lo que sea, para nosotros, bueno, intentar contestarla con el mayor rigor posible. Y nada, que de verdad que genial. La semana que viene, una gran iniciativa. Seguimos hablando. Seguimos trabajando, seguimos hablando y seguimos intentando apoyar y bueno, divulgar información y ayudar al final, que es el objetivo de todo esto. Gracias, compañero. Gracias, David. Nos vemos el próximo miércoles. La semana que viene, más tiempo de cuidarse. Un abrazo muy fuerte de la mano de Álvaro Corrochano. Nosotros lo que hacemos es marcharnos a Publi. A la vuelta tenemos que hablar, de deporte femenino, precisamente, y hablamos de Primera Autonómica Preferente. Venga. Tío, estás echando fuego por la boca. ¡Qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25€ por persona, mínimo 2 personas, y si quieres, hazlo premium por 2€ más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Si quieres que tu coche luzca brillante como si fuera nuevo, visita Automan en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28. Limpiamos tu coche por tan solo 11€ y además tintamos lunas, desodorizamos tu coche con ozono y te hacemos una limpieza básica interior y exterior de tu vehículo. Pide tu cita en el teléfono 655-179-743 o en la primera planta del parking de Alfares, en la calle Alfares 28, en Talavera de la Reina. Y además te lo ponemos fácil, recogemos tu coche en tu centro de trabajo y te lo llevamos. No te lo pienses, tu lavado de coches se llama Automan. Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 29º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos, la OIT te toca. El voto acumulado hoy, miércoles 31 de enero, es de 396.885€. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Bueno, pues aquí seguimos, en Libre Directo Talavera Deportes, en OIT Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Ya te lo hemos dicho antes, ¿eh? Apúntate este número de teléfono, este WhatsApp nuestro de la radio, el número 630-353576, 630-353576, para que nos cuentes lo que tú quieras, para que nos grabes una nota de audio y te pongamos aquí, en Libre Directo Talavera Deportes, diciéndonos lo que quieras, preguntándonos tu opinión, lo que opinas del partido del Club de Fútbol Talavera o lo que opinas directamente de nuestras chicas, porque si antes hablábamos con Álvaro Corrochano de las chicas a la hora de entrenar, ahora tenemos que hablar de nuestras chicas que tenemos jugando en la categoría de fútbol regional, en ese grupo segundo de la categoría regional. Hemos vencido 1-0 y estamos segundas clasificadas a 2 puntos, con 2 puntos de ventaja sobre el conjunto de Guadamur. Así que venga, nosotros lo que vamos a hacer es hablar del fútbol femenino. Venga, nosotros lo que vamos a hacer es hablar como siempre y como cada miércoles tenemos que hablar con nuestra colaboradora habitual, es Nuria Gómez, que ya sabes que tiene además un blog, una página en Facebook en el que habla del deporte femenino. Así que nosotros lo que hacemos es saludarla, ya la tenemos al otro lado de la telefónica. Nuria, ¿qué tal, amiga? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me imagino que contentos, ¿no? Contentísima. Estamos muy contentas. Estás contentísima, estamos contentísimos, porque el Ciudad de Talavera y Bora Glass lo tenía difícil, era un partido muy complicado, en el que se jugaba mucho, pero nuestras chicas sacaron el do de pecho y consiguieron imponerse por 1-0 gracias a 1 de Paula, aunque fue ya casi en la recta final del partido, ¿verdad, Nuria? Sí, la verdad es que sabíamos que el rival era complicadísimo porque las chicas sabíamos que jugaban muy bien al fútbol, es una de los equipos revelación que nos ha dejado sorprendidos a todos. Entonces teníamos, no era miedo, pero sí que era la tensión de que iba a ser un partido muy, muy difícil. Pero bueno, ahí estuvo Paula, que consiguió que nos lleváramos los 3 puntitos. ¿Cómo fue el partido, Nuria? ¿Lo viste? Sí, estuvimos allí, además conseguimos que fuera un poquito más de gente, uh-huh. Que motivó mucho a las chicas y el partido, la primera parte fue un tú a tú, la verdad, porque jugaban en el centro del campo, sacaban jugadas la pelota desde atrás y la defensa de las chicas de Ciudad fue muy buena, muy buena. Apenas tuvieron ocasiones las chicas de la Academia Albiceleste. De la Academia, las chicas de Academia. Y un partido complicado, pero ahí estuvieron ellas para solucionarlo. Oye, ¿y qué pasó al final? Porque si miramos el acta del colegiado, vemos que hubo una chica de las nuestras, del Ciudad de Talavera, Ébora Glass, que fue expulsado. En este caso hablamos de Andrea Sánchez, ¿no? Mira, David, esto es el pan nuestro de cada día con los árbitros y con el equipo de Ciudad. Uh-huh. Dentro y fuera de casa, sí. O sea, dentro y fuera de casa. No sé qué tiene el equipo, que los árbitros no ven, no quieren ver. La jugada fue totalmente contrario a lo que realmente se pensó que sucedió, porque fue una jugada en el área de pequeña de nuestras chicas. Se estaba colocando para preparar una falta. Una de las jugadoras es que lo vi, o sea, es que no me lo ha contado nadie. Uh-huh. Propinó una patada a Andrea. Sí. El árbitro estaba al otro lado de la jugada. Y claro, cuando vimos que sacaba la tarjeta, claro, evidentemente fue una agresión, pero fue exactamente al contrario. Uh-huh. O sea, Andrea fue la agredida. Nos quedamos todos con cara de, pero bueno, ¿esto qué es? Pero te repito que es el pan nuestro de cada día. Tema arbitral en Talavera y sobre todo con el Ciudad, que es lo que yo sigo, es lamentable. Es que me imagino que encima, Nuria, los árbitros que os pitan aquí en casa son árbitros de Talavera de la Reina, que no pedís que os favorezcan, que está no, claro. Lo que denunciáis es que siempre que jugáis fuera de casa, porque es que yo lo sé, porque es que lo he vivido durante muchos años, siempre que juegan equipos de Talavera fuera de casa, yo no sé qué pasa, si es que vienen de Talavera y no sé si es algo raro, pero siempre hay cositas raras, no vamos a decir con intención o no, siempre hay cositas raras, pero es que en casa que también nos pase. Yo siempre hablo de la mano negra. O sea, la mano negra que, vamos a ver, yo creo que todo esto tiene un trasfondo, sin querer meterme en muchos jaleos, uh-huh. Creo que tiene un trasfondo político, quiero decir, en el sentido de federación y tal, por el tema que ha habido con las niñas de interescuelas que no las han vuelto a dejar participar este año en la liga. Uh-huh. Entonces, yo no sé si los críos, porque es que al final hay en ocasiones que te arbitran críos. Sí. Críos. No están lo suficientemente preparados. O es que no lo entiendo. Entonces, claro, partido tras partido, que tengas que jugar con uno más en contra, pues es complicado. Por eso admiro a las chicas que se tienen que aguantar y tiene que acatar las decisiones arbitrales, eso es indudable. Yo, sin ánimo de infravalorar a las categorías alevines, infantiles y benjamines, creo que todos estos colegiados tan jóvenes se deberían rodar precisamente en estos partidos, que ya que los infantiles juegan ya de fútbol 11, o sea, quiero decir que creo que estamos hablando de la primera categoría masculina, de la primera categoría femenina de Castilla-La Mancha. Estamos hablando es a lo que yo me refiero, que una liga regional en la que quizás algunos pensarán que no es lo suficientemente importante, más cabe si es femenino, porque esto es así y seguirá siendo así, yo creo que por los siglos de los siglos, pero creo que deberíamos tener unos árbitros un poquito más competentes, sinceramente. Yo evidentemente no voy a decir lo mismo, ni todos se pueden confundir, lo puedes entender, pero es que y una y otra y otra y otra, ya terminas pensando que qué ocurre. Yo no voy a decir, Nuria, que estoy completamente de acuerdo contigo, no voy a decir más competentes porque creo que no, pero sí que tengo que decir más experimentados y que ya tengan esa experiencia. Bueno, quizás sí, quizás esa sea la palabra. Claro. Quizás esa sea la palabra. Más experimentados, que tengan esa experiencia, sí, que ya hayan tenido ese rodaje para poder arbitrar, porque yo ya, insisto, la primera categoría de masculina de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha es la tercera división. Aunque esté atada un poquito a la Real Federación Española de Fútbol, pero tiene que tener la misma importancia que la Liga Regional Femenino. Es que ese es el problema, David. Es que lo tiene que tener y tiene que ser así. Es que ese es el problema. Y ante eso, los directivos de los clubes femeninos no pueden hacer nada. Es que no puede, se asigna un árbitro y es lo que tienes que aceptar. No puedes hacer otra cosa. Eso, por desgracia, no es culpa de otros que de la federación que rige ahora mismo el fútbol de Castilla-La Mancha. Exactamente. Y ante eso no podemos hacer absolutamente nada. Y no me sorprendas en decirlo, ¿eh? Porque no, por supuesto. Soy muy clara y creo que con la ciudad de Talavera han pasado ciertas cosas que no son lógicas. Pero bueno, que lo importante es que los tres puntitos se han quedado aquí, que mantenemos la segunda plaza. Con 36 puntitos a 5 puntos. Está Guadamur acosando, ¿eh? Está Guadamur, pero bueno, nos toca enfrentarnos a ellas. Nos quedan partidos muy, muy complicados. Oye, ¿os toca enfrentaros con el Guadamur en casa o fuera? Fuera. Uf. Fuera. Complicado. Sí. Complicado, pero estas chicas lo van a dar todo. Yo creo que independientemente de que se gane o se pierda ese partido en particular, lo van a dar todo, se dejan la piel. No he visto correr a jugadoras, vamos, que se dejan el alma. Pues, así que bueno, la verdad es que muy contentos y de verdad otra vez insistir en que la gente vaya a los partidos. De verdad que es bonito. Es bonito ver cómo pelean, cómo luchan y que, aunque sean mujeres, sienten esa pasión por el fútbol. Por supuesto, entonces, que sí. Animar a la gente, que de verdad el otro día estuvimos muy contentos porque fue bastante gente a verlas y eso es lo que a ellas también las ayuda un poquito. La verdad es que hay que ir a ver los partidos del fútbol femenino, porque la verdad, y yo creo, fíjate, Nuria, que cada vez está creciendo. Lo estamos viendo también por la tele, que Gol Televisión está haciendo una labor muy buena, publicitando y retransmitiendo esos partidos de la Liga Iberdrola, los del Atlético, los de tal. Y que, sobre todo, ya hablo de Talavera de la Reina, que tenemos a una jugadora que está jugando en esa Liga Iberdrola, que tenemos tenemos a Miriam, una jugadora de Talavera y que ha sido internacional con la selección española. O sea, que hay que potenciar. A Sara Rubio, que está jugando en la selección nacional, claro. O sea, es que jugadora del Atlético de Madrid, yo es que no sé si es desde mi punto de vista de que soy madre de jugadora también o porque me gusta el fútbol en general. Nuria, pero también influye, ¿eh? También influye, por supuesto, que seas madre de jugadora, pero yo soy, espero que padre, fíjate, te lo voy a decir, espero que padre de una futura jugadora de fútbol, porque me encantaría que mi hija fuera jugadora, y la verdad es que yo todo lo que pueda hacer para promocionar el fútbol femenino en Talavera estaré orgullosísimo. La verdad es que es muy de agradecer que podamos contar con gente como vosotros que deis salida ya no al fútbol solo, a los deportes femeninos en general. Pero bueno, hablando de fútbol, he de decir que la gente vaya, que la gente las anime, que de verdad que no son jugadoras de primera, pero solo ver las ganas y la dedicación, entrenar y entrenar y entrenar, eso es espectacular. Y que es un equipo de la ciudad y que hay que apoyarle como siempre hacemos con todos los otros equipos, sea de la categoría que sea, de Talavera de la Reina. Exactamente, que damos nombre a Talavera de la Reina. Claro que sí. Publicitamos Talavera de la Reina. Vamos a Albacete, vamos a Cuenca, vamos a Guadalajara, vamos a Toledo. Es que Talavera de la Reina es una ciudad importante dentro de la región. Oye, Nuria, cambiando de tercio del fútbol, sí, esta semana con el deporte femenino tenemos una buenísima noticia y es esa medalla de bronce que se ha colgado Sandra Sánchez, ¿no? En el campeonato de catas, o sea que estamos de enhorabuena. Estamos de enhorabuena y además yo sigo a Sandra, a través de mi página también pongo las noticias de Sandra. Es una chica excepcional, súper luchadora y orgullosísimos de que Talavera tenga mujeres que destaquen en el deporte. Y nosotros, mi más sincera enhorabuena para Sandra, porque es una crack. Y nosotros, una auténtica crack. Y nosotros encantadísimos de poder contarlo y esperemos poder contar muchísimos más éxitos del fútbol femenino y, por supuesto, también de las deportistas femeninas de Talavera de la Reina y de la comarca. Nuria, que muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. No, gracias a vosotros. Ya sabéis que siempre agradecida. Y que la semana que viene nuestras chicas del Ciudad de Talavera Eboraglas se enfrentan al Salesianos de Guadalbús, ¿verdad? Sí. Que a pesar de ser las penúltimas clasificadas, no hay que relajarse porque... No, eso Tarry siempre se lo dice a las chicas, que porque vayas el último o el penúltimo, o no hay que dejar porque te pueden pegar un susto. O sea, en una jugada puntual sí que es verdad que hay una diferencia entre cómo juega cada equipo, pero ningún rival hay que menospreciar, a ninguno. Así que esperamos que tengan suerte, y esto es como todo. Nosotras también necesitamos de goles, y hay que ir a marcar la mayor cantidad de goles posible. Parece que suena un poco duro, pero esto funciona así. El Raúl Aceña, el técnico del fútbol sala Talavera, dice que no hay mejor forma de tenerle respeto al rival que jugar de la forma que sabes, independientemente de que ganes 1-0 o de que ganes 11-0. Si tú tienes categoría para ganar 11-0, es la mejor forma que tienes de guardarle respeto al rival. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo recuerdo que quizá porque vi a las chicas en un partido que fueron por goleada, vi a las chicas del equipo contrario llorando y tal, pero luego reflexionando sí que soy de la opinión, o sea, la mejor manera de no humillar es jugar como sabes. Completamente de acuerdo. Nos quedamos sin tiempo, Nuria, que muchísimas gracias, que es un auténtico placer hablar del deporte femenino contigo. La semana que viene más y mejor. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Despedimos a Nuria Gómez, nuestra colaboradora del deporte femenino. Un auténtico placer hablar de deporte femenino con Nuria, que cómo se desenvuelve en la radio. Me voy a quitar el puesto seguro, la buena de Nuria. Y con esa, pues tengo que reconocer que hemos intentado localizar y tener con nosotros a Sandra Sánchez en este día de hoy, pero no me imagino que estará entrenando, no nos ha podido coger el teléfono, por lo tanto, bueno, otro día lo intentaremos, el poder estar con nosotros la buena de Sandra Sánchez, que la queríamos felicitar en directo por esa medalla de bronce que ha conseguido en la, como te hemos contado en la noticia del día de Bora Formación, en el campeonato que se ha disputado en París. Venga, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es marcharnos a publicidad, porque a la vuelta tenemos que despedir el programa. Lo hacemos de la mano de los mejores en los que apuestas deportivas se refieren. Se llama bet.es. Estamos en la Avenida del Príncipe 16, Avenida Francisco Aguirre 200 y www.jokerbet.es. Venga. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas. Todo lo necesario para su huerto y jardín. Grandes ofertas de campaña con gran servicio postventa. Somos distribuidores oficiales de la marca Oleomac y Bertolini. Informes en el 925-869684. Forestal Agro, en el polígono Soto de Cazalegas, desde siempre. No sé qué hacer. Tengo un cumpleaños la próxima semana y no sé qué comprar. Pues es muy fácil. Ahora en Talavera de la Reina, una tienda que se llama Original, en la que vas a poder conseguir todo tipo de regalos personalizados, tazas, llaveros, adhesivos y mucho más. ¿Y dónde está? En la calle Capitán Cortés 19, frente al campo de fútbol. Original regala y personaliza en la calle Capitán Cortés 19 de Talavera de la Reina. Además, podrás encontrar una amplia cantidad de vinilos para tu bici, moto, coche o vehículo industrial. También tenemos camisetas para ti, para peñas, empresas, ropa laboral, equipaciones deportivas, tarjetas de visita y mucho más. Pues ahora mismo voy. Ven a vernos a Original. Saber regalar es un arte. Personalizar es cosa nuestra. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Ya está aquí, jokerbet.es. Tu casa de apuestas online. Jokerbet.es. Puedes registrarte en www.jokerbet.es y conseguirás un montón de ofertas y promociones. Jokerbet.es. Ahora, aprovéchate del bono de bienvenida si vienes a nuestros salones en la Avenida del Príncipe 16 o en Francisco Aguirre número 200 y haces tu primer depósito, te lo doblamos. Hasta 150 euros. Jokerbet.es. Tu casa de apuestas más completa y la forma más sencilla de ganar dinero es jokerbet.es. Hagan juego. Quedan prohibidas las apuestas a menores de 18 años. La práctica abusiva puede generar juego patológico. I'm the most loved and the most hated. I don't care about the game, 'cause I already played it. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. Let's ride. Solo un roce ya me hipnotizó. Algo dentro de mí se prendió. Nada, pues ya estamos de vuelta en Libre Directo Talavera Deportes, edición miércoles, día 31 de enero del año 2018. Y tenemos que cerrar el programa de la mano de los mejores. Y los mejores en los que apuestas deportivas se refiere se llaman jokerbet.es. Estamos en la Avenida del Príncipe 16, Avenida Francisco Aguirre 200 y www.jokerbet.es. Sergio Chillón, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Oye, se va acercando San Valentín, este es el último día del mes de enero, ya nos acercamos en el mes de febrero. ¿Tú qué le pedirías a tu novia para San Valentín? Pues por supuesto, le pediría dos entradas para poder ver ese pedazo de partido que es el Real Madrid-Paris Saint-Germain. Pues como sé que nos está escuchando, que tome nota, es muy fácil. Solamente tiene que ir a Apuestas Deportivas Joker, a la Avenida del Príncipe 16 o la Avenida Francisco Aguirre número 200. Allí va a conocer las condiciones para poder ganar este maravilloso premiazo que se traen nuestros amigos de jokerbet.es de la mano de los salones de juego Joker. Y es que están sorteando dos butacas VIP para el Santiago Bernabéu, para ese partido que tendrá lugar, sí, el día de San Valentín, el 14 de febrero a las 9 menos cuarto, la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. ¿Quieres vivir la emoción del partido en área VIP? Ya sabes dónde, en jokerbet.es y en salones de juego Joker. El sorteo se va a realizar el próximo 10 de febrero a las 9 y media de la noche en el Salón de la Avenida del Príncipe 16, pero ya te digo, puedes participar tanto en la Avenida del Príncipe 16 como en la Avenida Francisco Aguirre 200 hasta ese día 10 de febrero. Puedes consultar todas las condiciones en www.grupoveramatic.es/promociones. Ya sabes, juega con responsabilidad. Es un consejo de jokerbet.es y de salones de juego Joker. ¡A participar! Y como siempre, jokerbet.es te trae la posibilidad de que te puedas llevar dinerito. Por tan solo 5 euritos te vas a poder llevar 396,98. Para ello tienes que poner en el partido Leganés-Sevilla, le ponemos que ambos marcan. En el Manchester City contra el West Brom le ponemos que gana el Manchester City. Y en el Stoke contra el Watford le ponemos que gana el Stoke. Y que hay más de un gol y medio. En el Tottenham-Manchester le ponemos que gana el Tottenham. En el Milan contra el Lazio le ponemos que gana el Milan. Y que hay más de un gol y medio. Y en el Mónaco-Montpellier le ponemos que gana el Mónaco. Y que hay más de un gol y medio. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euros te llevas 396,98 de la mano de jokerbet.es. Te repito, Leganés-Sevilla marcan ambos equipos. Manchester City-West Brom gana el Manchester City. Stoke-Watford gana el Stoke y hay más de un gol y medio. Tottenham-Manchester gana el Tottenham. Milan-Lazio gana el Milan y hay más de un gol y medio. Y en el Mónaco-Montpellier le ponemos que gana el Mónaco y hay más de un gol y medio. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euros te vas a llevar 396,98 de la mano de jokerbet.es. Estamos solitos los dos. Y esto es todo lo que teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes. Esta tarde a las 8 tienes la segunda oportunidad para poder escuchar este maravilloso programa. Y nosotros volvemos a las 2 de la tarde al 95.0 de la FM en Oid Radio, con tiempo de pádel y también estamos con tiempo de motor. Que nosotros nos despedimos. Sergio Chillón ha estado en los control técnico de sonido. Y ya sabes, recibe los saludos cordiales de un servidor, David Martín. Como siempre te digo, viva el deporte. Chao.